las lecciones pasadas hemos estado estudiando acerca de la rebelión y la redención. Hemos visto muchas manifestaciones de la rebelión, no solamente aquí en la tierra, sino desde sus orígenes en el cielo. Hemos visto cómo la rebelión se ha manifestado en el pueblo de Dios desde la antigüedad, aún hasta los días en los que nosotros vivimos. Pero la rebelión, estas son las buenas noticias de la lección de hoy, la rebelión tiene su fin. Amén. Porque llegará el momento de la redención, llegará el momento donde se cumplirán las maravillosas promesas de Jesús, llegará el momento donde ya no habrá más mal. Ese es el tema de hoy y esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, mi querido colega, ¿cómo estás hoy? Contentísimo, Joel, de la redención en Cristo Jesús. Amén. Completa, amén, y cabal. Completa y cabal, así es. Pero debemos orar antes de comenzar el tema. Amén. Amante Dios, cuán emocionados nos sentimos al poder estudiar el tema de la redención sin tapujos y sin cortaduras por causa del pecado y en la rebelión. Ya habrá un final completo y cabal para el pecado en esta tierra. Ayúdanos a poner nuestros ojos en este futuro y que lo hagamos el presente por fe y por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Tal vez uno de los mensajes más poderosos que nos tiene a nosotros los últimos capítulos de la Escritura, Apocalipsis 20, por ejemplo, es que el mal tiene sus días contados. Hay una fecha de expiración. Así como cuando miramos en la leche, que se vence la leche, que ya no puede seguir más, tenemos que botarla. El mal tiene sus días contados, el mal se acabará. Vamos a leer los primeros tres versículos en Apocalipsis capítulo 20. Versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Hasta que fueran cumplidos 1,000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Johnny, aquí encontramos nosotros la noticia. Amén. Llegará el momento donde sonará el reloj y Dios pondrá una cadena al diablo y a Satanás para que no pueda engañar más a las naciones. Aquí hay muchos simbolismos, pero por lo menos una lección muy clara que está allí es que Satanás tiene sus días contados. Amén por eso. Y es algo que no es, que tal vez, que a lo mejor, no es como el billete de la loto, que los adventistas se supone que no lo compran, pero no es como el billete de la loto que a ver si me pego, a ver si me sale la lotería, sino que esto es una seguridad completa y cabal, porque está garantizado por la palabra de Dios. El maligno será destruido. Rafael, yo tengo mis boletos para sentarme en primera fila para ver el lago de fuego y azufre y la destrucción del maligno. ¿Ya tú conseguiste tus boletos? Bueno, te iba a preguntar, ¿dónde los conseguiste? En la Biblia. En Apocalipsis 20 están todos, lo podemos conseguir. Y allí dice que estaremos en la Nueva Jerusalén, que va a tener un muro. Yo, y mis boletos míos para sentarme con una sillita en el muro y ver el show de Dios, el espectáculo de Dios, cuando Él destruirá al maligno y ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni muerte en este mundo. Bueno, Johnny, pero entonces este tema del fin del mal tiene sus puntos que son muy sobrios. El mal ha estado desencadenado con sus límites, porque Dios ha limitado el mal, tenemos que entender eso. Cierto. Desde el principio, desde los tiempos del jardín del Edén, todos nosotros hemos sufrido las consecuencias. Desde el cielo, Rafael, desde el cielo. Sí, correcto, desde el cielo. Todos nosotros hemos sufrido las consecuencias y las sufrimos todos los días, las limitaciones, las enfermedades, la separación de Dios, las inseguridades, el pecado de los demás en contra de nosotros, etc. Y la tierra ha estado gimiendo, el ser humano ha estado clamando a Dios por el fin del pecado, el fin del mal, y que llegue el momento de la redención. Ven, Señor Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Pues, esta pregunta de cuándo puede ser tomada por lo menos de tres maneras, Rafael. La primera manera es los maniáticos que están convencidos que pueden poner fecha y empiezan a hacer números y a sacar cálculos y a leer textos y a hacer alegorías bíblicas para inventarse fechas. A eso lo hicieron en el año 2000. Hubo iglesias adventistas completas que casi se dividieron cuando no llegó el Señor Jesús en el año 2000. Gente que se fue. Conozco algunos que se fueron de este país a sus países de origen para meterse al monte porque ya venía Cristo. Y ese es el primer grupo, los maniáticos, que les gusta fechas y que tienen los ojos puestos en el Vaticano y en Washington, D.C. El segundo grupo, acerca de cuándo viene el Señor Jesús, son los que están totalmente desapercibidos. Los que dicen, ya yo me cansé, yo no miro más esto. Y ahí no debemos estar en el primer grupo, mucho menos debemos estar en el segundo, de los que no le importa. Tenemos que estar en el tercer grupo y ahí es donde yo deseo estar y es donde te invito a estar. Rafael, el tercer grupo son los que estudiamos la Escritura para entender qué me toca hacer. Es como cuando decimos, mi papá regresa o el jefe me dio una asignación. La pregunta no es cuándo viene el jefe. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer para estar listo? Ese es el énfasis del tercer grupo. Y allí te invito a participar. Muy bien, Johnny. Hay un versículo que cuando pienso en estos temas siempre se me viene a la mente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo que nosotros encontramos aquí en Apocalipsis 20 es precisamente el cumplimiento oficial. Esta es la profecía de cómo va a suceder todo. El diablo va a ser atado en el final, el planeta va a estar muerto, excepto los redimidos, los rescatados por Jesús, y ese va a ser el momento donde el diablo va a estar solo en un planeta arruinado, viendo los efectos de su obra sobre la humanidad, sobre la tierra, y el momento para él darse cuenta de todo lo que perdió y ahora todo lo que le va a venir. Porque el siguiente versículo en el pasaje, el versículo 4, nos completa el pensamiento y nos añade más información. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Entonces, Johnny, aquí tenemos una escena de tronos y facultad de juzgar. Ahora, una de las cosas que nosotros sabemos leyendo estos pasajes, todo el capítulo 20 y pasajes anteriores, es que esto viene siendo como la culminación de muchos de los capítulos anteriores al libro en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 7, creo yo, ahora se me está olvidando, Juan vio una gran multitud. Sí, 7. De gente salva. Sí. Vio la gente salva en diferentes manifestaciones, y ahora estas personas que están con vida, que durante los 1,000 años donde Satanás está atado y todos los demás personas muertas, entonces ellos reciben facultad de juzgar, pero lo cierto es que ya todas las decisiones están tomadas. Correcto. O sea, los que están vivos son salvos Y los que se quedaron atrás, los que no fueron rescatados y que no recibieron resurrección o que murieron por los eventos finales, todos ellos están perdidos. Entonces, ¿en qué sentido es esto un juicio? O sea, ¿reciben facultad de juzgar con qué propósito? Rafael, estoy contento con declarar y decir, yo no sé. Y después de decir eso, entonces me atrevo a dar algunas opiniones. Ok. Voy a dar tres opiniones. La primera opinión es que tú dijiste una escena, pero en realidad esto es una película. Es una película con muchas escenas. Y es como esas películas que empiezan contándote en lo que llaman el presente de la película e inmediatamente saltan al pasado de la película, del personaje principal o de la escena, y después se van al futuro de la película y entonces vuelven al presente. Así sucede en esta escena que sí, está correcto. Aquí, con múltiples escenas de lo que está pasando. Y en esta película, el sentimiento que prevalece es, yo estoy en control y Dios es el que lo está diciendo. Eso es lo clave. Ese es el primer punto. Dios está en control y mis amados, Johnny dice, aleluya y amén. Yo no tengo que entender, yo no tengo que saber lo que significa este juicio. Todo lo que yo tengo que saber es, Dios está en control. Segunda observación, con respecto a la información que tenemos de allí, es que Dios es tan magnánimo, que Dios es tan generoso, que Dios tiene una pasión tan fuerte, que el Señor Jesús tiene una pasión tan fuerte conmigo y con la iglesia, que nos incluye en su juicio. ¡Ay, bendito sea! Como puertorriqueño tengo que decir ¡ay, bendito! ¡Ay, bendito sea, Rafael! Si el miserable Johnny y Rafael participar del juicio de Dios, ¡ay, bendito! Pero es que eso es un tema recurrente en las Escrituras, Johnny, donde Dios comparte con nosotros, desde el mismo principio del Jardín de Edén, que Dios comparte la regencia de la tierra con el ser humano. Y lo pone a dar nombres. Y lo pone como reyes y sacerdotes y lo sienta en el trono con Jesús. Así que no nos debe extrañar de que el ser humano también participa en el juicio. Amén. La tercera observación que me sugiere el leer estos textos es que hay un fin. Y este fin viene ya. Y mis ojos están puestos en que ya ocurrió. Yo quiero vivir mi vida como que ese fin ya ocurrió. Porque no ha ocurrido. Pero el tiempo de esta tierra no es el que define mi vida. El tiempo que define mi vida es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, como dijo Rafael, el juicio lo está haciendo el Señor y lo está haciendo ahora mismo. Ya yo soy salvo, ya está condenado el que va a ser condenado. Y yo estoy haciendo la obra de Dios hoy en paz. Lamentablemente muchos al escuchar eso viven en angustia porque les enseñaron un evangelio de salvación por las obras. Ok, pero entonces antes de hablar de ese tema, vamos a pasar al siguiente pasaje de esta película que tiene escenas que van hacia adelante, hacia atrás y tiene escenas parentéticas, etc. Vamos a leer ahora los versículos 11 y 12. Versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ok, Johnny, entonces aquí evidentemente estamos hablando de un gran juicio. Sí, sí. De un gran juicio. Aquí hay mucho simbolismo en el libro de Apocalipsis y aquí encontramos este juicio simbólico, un juicio que se nos describe donde están todos los muertos, que obviamente están vivos para el juicio, están todos delante de Dios y es una escena que tenemos que entenderla en forma simbólica, pero que tiene sus elementos de realidad. No entendemos todo cómo es exactamente. Yo creo que los detalles mínimos no son tan importantes, pero sí el significado. Aquí hay un juicio, se abren libros donde están registradas las acciones de los seres humanos, se abre el libro de la vida. Y yo digo, Johnny, que todo lo que tiene que ver con un juicio da miedo. Sí, sí, sí. Da miedo. Hay muchos cristianos que le tienen miedo al juicio y rechazan al juicio. El juicio es para condenarnos y encontrar nuestros pecados. El juicio es para liberarnos y traer salvación. Y voy a dar otro pedazo de información con respecto a todo este comentario que estamos haciendo. Cuando yo dije yo no sé, voy a explicarme. Uno de los puntos que yo no sé es esto literal, una descripción de eventos que van a ocurrir literalmente, o es simbólico. Es interesante que como Iglesia Adventista del Séptimo Día, al leer el libro de Apocalipsis, nosotros tenemos las dos cosas al mismo tiempo. Decimos, estas siete iglesias son iglesias literales y son mensajes literales para ellos. Al mismo tiempo, estas siete iglesias representan periodos. No voy a entrar aquí en una discurriendo de las diferentes maneras de la hermenéutica del Apocalipsis, pero el punto que quiero decir es, el libro de Apocalipsis a veces lo vemos como literal, a veces lo vemos como histórico, a veces lo vemos como profético y a veces lo vemos como historicista, eventos específicos. Y el capítulo 20 lo vemos de una manera diferente. Todos los números y los años en los otros capítulos los vemos como números proféticos, día por año. Pero el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, lo ponemos aparte, Rafael. Decimos que son 1,000 años literales. Sí. Así que rompimos con el esquema de los números como simbólicos. Simbólico, sí. ¿Quiere decir esto que todos los eventos señalados allí en este capítulo también rompen con el esquema hermenéutico? ¿O solamente rompemos con el esquema hermenéutico de los números? Ya respuesta, yo no la sé. Sí, bueno, ese pasaje tiene su complejidad y por eso digo que tratar de llegar a la interpretación de cada detalle tal vez no es lo correcto, pero por lo menos tenemos seguridad de que aquí tenemos un juicio. Exacto. Hay un pasaje en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, que tal vez nos arroja un poquito de luz hacia este pasaje. Leamos allí. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ese juicio que aparece allí no es un juicio para los santos, sino es un juicio para los muertos, o sea, los que se han perdido. Eso es lo que nos parece indicar ahí, porque ya los salvos son salvos. Pero entonces, eso es lo que quiero señalar, que si hay alguien que tiene temor acerca de ese juicio, no debe de tener temor, porque el juicio no es para hallar nuestros pecados. Ya Dios los halló y ya Dios los perdonó. Ya Cristo los cubrió con su sangre, ya Cristo los lanzó en lo profundo del mar para más nunca volverlos a sacar. Eso no es un juicio para ver si vamos a ser salvos o no. Ese es esa decisión acerca de nuestra salvación ya se ha tomado en el momento que nosotros aceptamos a Jesús. Es con el propósito, probablemente, si fuera a añadir un cuarto punto de lo que podemos hacer someramente interpretado, es con el propósito de todos los salvos entender por qué se perdieron los que se perdieron. Pues yo no creo que alguien va a preguntar, Señor Jesús, ¿y por qué me salvaste a mí? Yo creo que esa pregunta nadie la va a hacer. Bueno, es evidente por qué nos salvó. Sí, por la sangre de Cristo. Pero nadie va a enfatizar sus pecados ante Cristo y decir, ¿y tú cometiste un error? ¿Por qué me metiste en este paquete? Vamos a volver a revisar esto. Vamos a revisar. Por lo menos yo no voy a hacer eso. Si tú lo quieres hacer, Rafael, te voy a desanimar de hacerlo. Pero sí puede ser que sea normal y apropiado decir, ¿y por qué tal personaje, sea, digamos, para usar mi propio ejemplo de como persona, espero que tú digas ahora, no Johnny, que no sea así, ¿y por qué Johnny no está aquí? No Johnny, espero que no sea así. ¿Por qué Johnny no está aquí si tan bueno que era, que él grababa escuelas sabáticas, que él dedicó su vida al evangelio, etcétera, etcétera? Entonces Jesús va a decir, ven, vamos a revisar. Me parece que en la Iglesia Adventista hemos enfatizado este aspecto y habla de uno de los puntos que dijimos, cómo Dios nos incluye en sus juicios. Pero es que eso no hay que mirarlo, porque todo lo que va a decir ahí es cubierto por Jesús. Si eres salvo. Sí, sí. Pero si eres pecador. No, yo no voy a buscar a Johnny porque ahí va a decir cubierto por Jesús. Los que se pierden, pues, es otra historia. Si Johnny se perdiera, entonces podría tener la pregunta y entonces verías allí todos los pecados que me imagino que se verán en holograma, mejor que película, holograma. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a los versículos 14 y 15 para ver el resultado de ese juicio. Versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este fuego, Rafael, va a quemar de verdad. Este fuego va a destruir todo lo malo, toda la maldad. Pero entonces, hay mucha gente que tiene el concepto del castigo eterno. ¿Qué es lo eterno de este castigo? Bien, aquí de nuevo tenemos cosas que no sabemos y sí sabemos. La escritura nos ha dejado muchas referencias al juicio, no es una sola. El juicio comienza desde el Edén, cuando sacan a Adán y Eva del Edén y ponen un ángel con una espada. ¿Cierto, Rafael? Correcto. Ahí empieza el juicio. Y el juicio sigue después con Sodoma y Gomorra y muchísimos otros eventos, cuando sacan a los cananeos y filisteos de Palestina. Todos estos son eventos del juicio de Dios. Pero hay uno en particular que es muy interesante, que es el de Sodoma y Gomorra que mencioné anteriormente. Porque en el Nuevo Testamento, hablando de este juicio, dice que sufrieron el castigo del fuego eterno, Sodoma y Gomorra. Ah, ¿y entonces qué es eso eterno? Pues es eterno por las consecuencias, porque Sodoma y Gomorra no se están quemando. De hecho, nosotros entendemos que Sodoma y Gomorra estaban en el valle que está ahora bajo el Mar Muerto. O sea que no solamente no hay fuego, sino que está lleno de agua. Así que el fuego eterno del cual habla el escritor neotestamentario que sufrió Sodoma y Gomorra no es eterno en acción, sino en consecuencias. Ok, entonces el hecho de lanzar al fuego a la muerte, y eso es interesante, lanzar el fuego a la muerte, al Hades, todos los perdidos, quiere decir que eso va a ser consumido, el fuego los va a consumir y se va a acabar el mal. Correcto. Porque el propósito de Dios es llegar a la tierra nueva, a la nueva creación, donde no se vuelva a repetir este paréntesis en la creación de Dios, este paréntesis de pecado, y el ser humano esté completamente vacunado, porque yo pienso que esta experiencia con el pecado es una vacuna. ¿Conseguiste el versículo? Sí, sí, ya. Y es un libro que no se lo usamos mucho, el libro de Judas, que tiene un solo capítulo. Así que o decimos solo el verso o decimos capítulo 1, pero no es necesario porque es un solo capítulo. Los versos 6 y 7, en realidad deberíamos leer el libro entero y es la asignación que le doy. Lea el libro de Judas entero, que no es mucho trabajo. Pero los versos 6 y 7 dicen, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, para que sepamos de qué juicio está hablando, el juicio final de Apocalipsis 20. Pero miren lo que dice el versículo 7 para comparar ese juicio final. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, es decir, los ángeles que Dios guardó en lugares oscuros, la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas como ejemplo, dice Rafael, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego eterno. Las mismas palabras de Apocalipsis. Queriendo decir extinción eterna. ¿No? Consecuencias eternas. No ardiendo eternamente. Ahora no ejecución, vamos. No ejecución eterna, consecuencias eternas. Correcto. Y entonces vamos a ver por qué esa interpretación es necesaria de que sean consecuencias eternas y no condición eterna, en Apocalipsis capítulo 21, los primeros dos versículos. Versículo 1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Ahora, estos pasajes que tú lees con tanta emoción, Johnny, me encantan, Rafael. Pues no lo puedes esconder. Que lees con tanta emoción, nos habla a nosotros de un cielo nuevo y una tierra nueva. En el versículo 5, en ese mismo capítulo, habla, dice el Señor, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Por lo tanto, no puede existir un infierno ardiendo en medio de una tierra nueva, porque todo eso es del pasado, todo eso es de lo viejo. Ya eso ha sido probado que era malo, ha sido condenado, fueron lanzados al fuego y ese fuego se acaba cuando se inaugura el cielo nuevo y la nueva tierra. Y eso es un plan maravilloso que tiene el Señor para nosotros. Y viste, Rafael, cómo es que es esa Jerusalén que viene bajando, una esposa ataviada. Esa somos tú y yo, somos la esposa del Cordero. Correcto. Esa es la relación definitiva y absoluta que define cómo debemos tratar al Señor Jesús. Él es el esposo, nosotros somos la esposa, la iglesia, tú y yo, hombres, mujeres y niños. Y ahora vamos a ver ese mismo pensamiento en los versículos 3 y 4, dicho en otras palabras. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Johnny, aquí lo que provoca decir es amén y cerrar el programa. Amén. Porque esto es demasiado hermoso, demasiado elocuente y levanta unas emociones. Cada vez que leemos este pasaje, nunca se pone viejo este pasaje. No. Sí, y me encanta cómo San Juan concluye el capítulo. Amén. Cómo concluye el libro. El libro. Y así como concluimos la lección de este trimestre con Juan, con la gloriosa redención. Correcto. Y San Juan dice, ven, amén, ven Señor Jesús. Bien, apreciados hermanos, estamos llegando ya al final de este capítulo maravilloso, la redención. Para la semana que viene comenzamos un nuevo trimestre y estudiaremos el libro de Mateo. La primera lección se llama El Hijo de David y los invitamos a que nos acompañen. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.